Zona Cero. Bueno, pues con todos nuestros contertulios ahí comenzamos ya esta mesa, una mesa en la cual el primero de los temas que vamos a abordar es casi un mito, porque lo es en cierto modo, una película, El Exorcista. ¿Quién no ha visto El Exorcista? Bueno, pues hay una historia detrás real, ¿verdad, Manuel? ¿Quién no ha visto El Exorcista? La primera, porque hubo toda una secuela que, bueno, pues que quizá no igualaba el pavor y el espanto que producía la primera película, que seguro que todos hemos visto incluso más de una vez. Y que hay gente que no se atreve todavía a verla, ¿eh? Porque sabe que es terrorífica. Entonces ven las primeras escenas y directamente ya dicen, no, para yo otro momento. Recuerdo que la primera vez que la vi fue en el cine, con un grupo de amigos que empezábamos en aquellos tiempos a meternos en estos temas ahí intrépidos, cazafantasmas y busca espíritus. Y recuerdo cuando se encendieron las luces al final de la proyección, estábamos todos apiñados, así agarrados unos a otros, absolutamente aterrorizados. Por lo que había dicho la cochina de su hija, ¿no? Más o menos. Es okay, pues una de las frases famosas de la película. ¿Quién no ha hablado de esa frase? Es quien no piensa en esa frase cuando se menciona la película. Evidentemente es de otro tiempo, en su momento fue un auténtico fenómeno. Nos pueden escribir, con Almohadilla Rosavientos, su recuerdo sobre esa película, que es un mito de las películas de terror. Es quizá, yo no sé si la más importante, pero una de las más importantes, sin duda, de la historia del cine. Pero es que detrás sí que había una historia, y está basado en una novela, pero a su vez esa novela está basada en una historia relativamente real si la comparamos con la de la película. Sí, porque William Peter Blatty fue el autor de la novela que inspiró el guión de la película. Había escuchado la historia real de un joven, él cambió el sexo del protagonista, que sabía, a pesar de que la película está ambientada en Washington, la historia real, el caso de este niño que tenía 13 años en aquel momento, Robbie, se había producido precisamente en San Luis. De ahí que ahora esta reunión celebrada en la Universidad de San Luis, en que varios teólogos y exorcistas y sacerdotes católicos se reunían para hablar del problema de los exorcismos, pues se centrase en el caso real, porque fue en esa ciudad donde se produjo hace ya unos cuantos años. Y este tipo de reuniones son bastante más habituales de lo que podemos pensar. De hecho, recordemos que hace unas semanas comentábamos la noticia que había casi escandalizado los medios de comunicación españoles cuando el Arzobispado de Madrid anunciaba que iba a nombrar varios nuevos exorcistas para atender la demanda de, entre comillas, de poseídos que llegaban a las parroquias del Arzobispado de Madrid y que buscaban ayuda de un especialista. Esto fue exactamente lo que ocurrió en San Luis en 1949, cuando los padres de un joven de 13 años, según recordaban en esta reunión en la universidad esta semana, después de acudir a varios médicos y después de haber sometido a Robbie a una serie de tratamientos que no parecían dar resultado, pues los padres acuden a un sacerdote, al reverendo William Bowder, para pedirle que les ayudase con lo que estaba ocurriendo con su hijo. El sacerdote, que en principio aparentemente se mostraba escéptico, cuando ve que el muchacho, que en teoría había comenzado a presentar los síntomas de posesión diabólica, que en el contexto católico son bastante más estrictos que en el ámbito protestante, al igual que las condiciones para autorizar el exorcismo, y se encuentra con que el muchacho hablaba con una voz gutural muy extraña cuando se producía el trance de posesión, hablaba en una lengua que parecían dialectos de alguna lengua antigua, presentaba una fuerza inexplicable que le había llevado a destrozar prácticamente las paredes de su casa, y sobre todo, y este era el detalle más importante, manifestaba una repulsión hacia cualquier tipo de objeto religioso, o hacia el agua bendita, o hacia las estampas de la Virgen. Bueno, pues después de una serie de pruebas, entre comillas, a las que le somete el padre Bowder, se autoriza, él pide permiso al arzobispado, que es como el protocolo habitual, digamos, que antes se mantenía en Iglesia Católica, ahora ya se ha abierto un poco la mano y ya existen sacerdotes que tienen la capacidad para realizar exorcismos de motu propio sin tener que pedir un permiso expreso al arzobispado. Pues autoriza el exorcismo y comienzan a realizarse rituales de exorcismo durante más de 6 semanas. De hecho, según las notas, según el informe que dejó el padre Bourdain, que falleció en 1983, no consiguió un éxito en el caso de Robbie hasta la sesión número 30 de exorcismo. Imagínate, aquí por ejemplo un exorcista que se hizo muy popular hace unos años en España era el padre Fortea, que tenía el permiso para realizar los exorcismos en Alcalá de Henares, aunque hizo rituales en otros lados. Él, cuando él afrontaba un caso de posesión y se iniciaba el exorcismo, normalmente no se solucionaba el caso en una sola sesión, sino que había casos que requerían muchas sesiones y a veces durante años de sesiones de exorcismo con el mismo paciente hasta conseguir un resultado. En el caso de Robbie, aparentemente fue en la sesión número 30 cuando consiguió que el joven pronunciase las palabras Christus Domini. Y a partir de ese momento el muchacho aparentemente, entre comillas, volvió a recuperar su estado normal permanente sin recordar nunca por lo que había pasado. Que este es otro detalle muy interesante. De hecho, a fecha de hoy, la identidad de Robbie, la identidad real del joven que inspiró el personaje de Linda Blair en El Exorcista, nunca ha sido conocido, nunca ha trascendido. Por lo tanto, no sabemos quién es, cómo se llama, dónde vive, si siquiera... vive todavía, pero sabemos que existir o existe en la actualidad o existió. En el exactamente, pasado, no lo sabemos nosotros, ¿no? Y ni siquiera lo sabían los teólogos y los exorcistas reunidos esta semana en la Universidad de San Luis, por lo que después de revisar las notas del caso y el informe de Bourdain, llegaban a la conclusión de que empíricamente, objetivamente, no existen elementos de juicio para decretar si el niño de 13 años que en 1949 protagonizó ese exorcismo realmente estaba poseído por el diablo o sufría algún tipo de enfermedad mental pues que no fue bien diagnosticado en su día, o si quizá había sufrido algún tipo de abuso que le había trastornado, o incluso consideraban una cuarta posibilidad, que es la de que se lo hubiese inventado todo. Claro, eso deja en bastante mal lugar el informe y la pericia del sacerdote que llevó a caso el exorcismo. Pero lo realmente interesante de esta reunión es que algunos de los sacerdotes que participaban en la misma habían tenido una relación directa o indirecta con el caso. Por ejemplo, uno de los sacerdotes, Thomas Allen, había sido uno de los discípulos de Bourdain y tuvo la posibilidad de hablar en privado, nunca en público, del caso con él y recoger mucha información que le llevaba a la convicción compartida por Bourdain de que el caso era absolutamente real, de que se trataba de una historia no con el nivel de espectacularidad que William Peter Blatty narró en la novela y que luego se llevó a las pantallas, no había esas levitaciones, esos giros de cabeza, pero sí una serie de fenómenos que, por lo menos desde el conocimiento de los sacerdotes, escapaban totalmente a su control. Y eso es lo más interesante de esta historia, que de forma indirecta se fuesen recogiendo testimonios. Incluso otro de los sacerdotes que había sido primo o que era familiar lejano de la familia a la que pertenecía Robbie y que ratificaba que la historia tenía un origen real. Lorenzo, está moviendo el teléfono como si estuviera poseído. Eso significa que está deseando hablar y decirnos algo. Sí, hombre, la verdad es que lo que estaba pensando escuchando a Manuel es que da la sensación, cuando hablas de exorcismos, de esa lucha contra el diablo, que parece ser que cada día pues mantiene la Iglesia o alguno de sus miembros, porque ellos están convencidos de que esa lucha es real, parece una cosa antigua, ¿no? Parece algo como anclado en la Edad Media o bueno, pues ya impropio, ¿no?, de un tecnológico siglo XXI. Y sin embargo, pues como decía Manuel, ¿no?, es que hace muy poquito tiempo Rocco Varela nombró a 8 nuevos exorcistas, por lo que acaba de comentar Manuel. Es decir, es que la demanda ha crecido en los últimos años. Pero es que cuidado, recordar que este tema está tan de actualidad como que hace muy poquito tiempo yo creo que no hubo un noticiario en todo el mundo que no abriese con esas imágenes del Papa Francisco en plena plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus, colocando sus manos, imponiendo sus manos sobre la cabeza de un supuesto poseído para quitarle ese espíritu maligno que supuestamente tomaba su alma. Pero es que recordad, y yo creo que fuiste tú, Manuel, el que lo comentó, que no hace tampoco mucho tiempo los obispos de Polonia sacaron una revista llamada Exorcista, es decir, y dedicada exclusivamente, yo creo que es la única publicación que hay hoy en día en el mundo dedicada exclusivamente a los exorcismos, a los casos que se han producido, a la lucha, al combate contra el demonio, e incluso la cosa va tan más allá que también hace muy poquito tiempo, y también lo comentaste tú, Manuel, pues el Vaticano abrió una línea de teléfono exclusivamente para que tú puedas llamar y decir, oye, que o estoy poseído o es que conozco a alguien que está poseído, ¿qué hago? Es decir, es algo tan sumamente real que nosotros, por ejemplo, os pongo un ejemplo porque me llamó poderosamente la atención cuando estábamos hace ya unos meses rodando la serie de televisión, hablando con un sacerdote bastante importante en Madrid, es una de las personas que custodia una de las reliquias más importantes que hay en la Comunidad de Madrid, pues precisamente derivó la conversación hacia todo esto que he comentado, ¿no? Hacia la línea del Vaticano referente a los exorcismos, hacia lo del Papa Francisco, en fin. Y él nos comentó, es que no os podéis hacer una idea lo que es el día a día y lo que es la lucha real contra el demonio. Si lo vierais, nos puso el ejemplo, dijo, es que ni George Lucas cogería unos efectos especiales mejores que lo que nosotros vemos en nuestro día a día. Por lo tanto, es algo que da la sensación de que, bueno, pues eso, ¿no?, que permanece ahí sumido en unas temáticas que no se pueden comentar o en un pasado, pues casi de gente inculta, pero no, es que está ahí, y ese combate para esta gente es absolutamente real. En el expediente del niño, que en la reunión que ha habido de estos sacerdotes, ¿no había también una ampliación de información que había un detonante, que a lo mejor el crío, no sé si había hecho también algún ritual con la ouija, sí, o algo así? Sí, en la película además aparece reflejado en un momento determinado que la niña protagonista, vamos, el papel que interpreta Linda Blair, había estado haciendo la ouija y que por ahí empezaba todo. Pero es que en la historia real, efectivamente, los primeros síntomas de la posesión aparecen poco después, esta es la interpretación que hacen los padres, de que con la intención de contactar con una tía que había fallecido, Robbie, el pequeño Robbie, pues había empezado a jugar a la ouija, además al diseño de la planchette, que no es como el del vaso, que está pensado para varios participantes. Entonces, hombre, si estás rodeado de amigos, pues parece que estás más protegido, que a veces no es así. Pero cuando se trata ya de las sesiones individuales, que estás tú solo encerrado en tu habitación, en tu cuarto, con una vela, oscuras, dejando volar tu imaginación, parece que ahí puede haber más peligro, ¿no? Y este fue el caso de Robbie. Lo que ocurre es que probablemente la mayoría de los compañeros de colegio de Robbie, vecinos, pues habían jugado la ouija alguna vez, como tantos hemos hecho en nuestra infancia, y no nos ha ocurrido nada parecido. Pero sí es cierto que se ha interpretado, y todavía hoy en las publicaciones católicas te encuentras, yo las sigo mucho, y te encuentras unas cosas, unas noticias y unos testimonios tremendos en que se relaciona la posesión diabólica pues con haber jugado la ouija, o con haber escuchado música heavy, o con haber visto alguna película pornográfica. ¿A dónde nos lleva esto? A que la preocupación y la ocupación en la Iglesia Católica hacia el diablo no es algo extraño, si se tiene en cuenta que a ojos del creyente católico el diablo está más presente en la sociedad que nunca. Hay una serie de problemas sociales que desde su punto de vista ellos interpretan como algo que no había ocurrido antes, y que además suele crear polémicas sociales a veces muy agrias. Por ejemplo, todas las campañas del Foro de la Familia y demás contra el aborto, por ejemplo, ahora el aborto no existía antes, en los siglos pasados no era una cosa que existiese como ahora, ¿no?, tan socializada, y esto desde el punto de vista católico es un problema serio, por no hablar de las guerras, de la crisis y demás. Pero hay otro factor que es determinante, y es que la inmigración, las oleadas de inmigración que llegan a Europa y a países como España desde América Latina, en que esas familias de inmigrantes se traen una forma de entender la religiosidad quizás más maravillosista o más fenomenológica de lo que estamos acostumbrados en Europa. Por eso el protestantismo y ciertos grupos evangélicos tienen tanto éxito en América Latina ahora, porque son mucho más receptores a todo lo que tiene que ver con los supuestos milagros y demás, pues claro, estas personas llegan aquí, interpretan que un hijo, un sobrino, que alguien de la familia es víctima de una posesión, y de la misma forma que en sus países de origen acudirían a un pastor evangélico que, vamos, sin ningún problema les hace un exorcismo por un módico precio, pues aquí acuden a la Iglesia Católica, y eso hace que la figura del diablo esté tan presente y que haya tanta demanda de auxilio en las parroquias, y eso lo tienen que atender los sacerdotes, claro. Con Almohadilla Rosavientos en Twitter nos dice Arcos: las posesiones demoníacas serían creíbles si el demonio posee a un budista o un hinduista. O pero Miguel Ángel, es que lo hace. Miguel Ángel le dice con Almohadilla Rosavientos: ¿quién sabrá más de estos temas? Serán los jesuitas, vosotros que conocéis mucho, tanto Juanjo Manuel, el mundo de la religión, evidentemente, y es así, ¿no? En el mundo de los jesuitas hay más pasión por el estudio de estas temáticas. Yo no sé si más exorcistas o no, y que también se producen posesiones fuera del ámbito religioso católico cristiano, ¿no? Sí, sí, y precristiano, porque también en el mundo pagano había posesiones de daimones, que es de donde viene el término luego del demonio. Yo lo que estoy muy de acuerdo, sobre todo con lo que señalaba Manuel en el último aspecto, que a mí me parece que realmente la cuestión de que se estén ahora mismo nombrando tantos exorcistas dentro de la Iglesia Católica es hasta cierto punto una manera de hacer proselitismo para captar a todos esos fieles evangélicos que efectivamente interpretan su relación con lo religioso de una manera mucho más próxima que lo que suelen ser ahora mismo los católicos, sobre todo si han seguido un poco el Concilio Vaticano II, que marca unas distancias bastante entre lo que es lo sagrado y lo sobrenatural, ¿no? Y yo creo que ahí ahora mismo también se encuentra la Iglesia Católica en un dilema muy importante, porque mientras que hay una parte de la sociedad que quiere huir de todo este tipo de cuestiones, ¿no?, de este aspecto tan sobrenatural, tan remarcado, y que recuerda mucho a lo supersticioso y pretende ir por una, vamos a decir así, una especie de fe más racional, ¿no?, incluso más, hasta cierto punto, secular. Claro, se encuentra por otro lado que quien más está cautivado y más está actuando con más vehemencia dentro de lo religioso son los evangélicos, que si vais a cualquier ceremonia o liturgia evangélica, ¿no?, nos encontramos con que efectivamente hay una presencia muy marcada de Jesús como ente, como agente sobrenatural, benefactor, pero también del demonio como agente que está todo el rato pues provocando crisis económicas, provocando enfermedades, y esa disputa es muy muy real. Y efectivamente, claro, la Iglesia en cierta medida está tratando de encauzar hacia sus propias, vamos a decir así, hacia sus propias clientelas a todo este mundo evangélico. Entonces, es delicado. Decías un poco el papel de los jesuitas. Yo creo que los jesuitas entienden también, intentan apartar un poco la figura de, por lo general, claro, no se puede hablar, ¿no?, en particular, ¿no? Pero bueno, vamos a decir así que tratan de apartar un poco la figura del demonio de lo que es lo más cotidiano, y entienden que, bueno, están huyendo un poco de una idea del infierno o del demonio como un ente en llamas que está continuamente como una espada de Damocles en el hombre, ¿no? Pretenden ir por otra vía. Entonces, es por eso digo que yo creo que aquí tienen ese problema. Por ejemplo, el Papa Emérito Ratzinger dijo hace un par de años que él, precisamente frente a lo que veía que era una especie de dominio, predominio hegemónico de la razón, él decía que no, que era todo lo contrario, que él lo que estaba observando era el crecimiento de lo sobrenatural, y se refería precisamente a esto, a este triunfo del mundo evangélico, del mundo dentro del evangélico, el pentecostal, que es un poco el ala un poco más radical, y efectivamente está ahí creciendo bastante, ¿no? Y muy muy rápidamente, y los jesuitas saben mucho de esto, porque los jesuitas, como todas las órdenes de misioneros, como todos los misioneros, han visto posesiones diabólicas en la India, en África. Es de verdad espectacular escuchar los testimonios de algunos misioneros que han realizado exorcismos precisamente a gente de otras tradiciones religiosas. Y es que el fenómeno de la posesión, o sea, ahora en la época de la globalización, de las redes sociales, ahora podemos acceder a documentos, a vídeos, a grabaciones de exorcismos en las iglesias ortodoxas orientales espectaculares, a exorcismos en iglesias, en mezquitas, en las iglesias islámicas espectaculares, a exorcismos en la tradición judía espectaculares, pero porque la creencia en lo sobrenatural y en que existen entidades que pueden poseer a los humanos está en todos lados. O sea que tampoco eso es una garantía, como decía el oyente, de que eso sea real, porque todos los seres humanos tenemos las mismas creencias en el fondo y las mismas supersticiones. A las 2:30, que es la hora que ahora mismo es, con Almohadilla Rosavientos también os seguimos en Twitter y os formulamos una pregunta. ¿Qué opináis sobre esta noticia que ahora mismo Juan José Sánchez Oro nos va a comentar y que también, en cierto modo, tiene que ver con esto que estamos diciendo? ¿Existe Dios? Y es que lo pregunto porque un equipo de científicos ha presentado una fórmula que intenta explicar la existencia de Dios, o justificarla, o qué. Cuéntanos. Pues bueno, la noticia al principio, tal como ellos la plantean, simplemente lo que estaban haciendo era crear un software, un programa de ordenador, para aplicarlo en lo que sería dentro del campo de la lógica formal. Estaríamos hablando, por lo tanto, de algo más bien filosófico y matemático. Ellos habían utilizado un Macintosh, como decíamos, o un MacBook, la versión más portátil de Apple, para demostrar la existencia de Dios. Alguno dirá que si hubieran utilizado Microsoft, lo mismo lo que demostraran era la existencia del demonio o algo por decirlo. Nunca se sabe. Sí, es que ya estaba la manzana de Eva. Claro. Fíjate que Chippy a este propósito dice que también entiende lo que pasó el jueves pasado por la noche cuando acababan las votaciones en el hemiciclo, es que estaban poseídos y salían corriendo por eso. Puede ser. Madre mía, lo que ha dado de sí, ¿eh? Ese comienzo de puente para la clase política. Había ofertas. Madre mía. Si no se sabía de qué huían o hacia dónde iban, ¿no? Queda la incógnita ahí. El problema es que lo que no se sabe es lo que votaron antes. Seguramente no lo sepan ni ellos en muchas ocasiones. No, sí lo saben, pero han conseguido que con esta historia se hable poquito. Tenía mucho que ver con las pensiones, ¿eh? Lo que votaban antes. Y de eso sí que nos ha hablado. Fíjate, está todo inventado ya. Claro. Nada es casualidad. Claro. Bueno, pues entonces lo que estábamos comentando, ¿no? Si se puede demostrar la existencia de Dios, ahí es nada con el ordenador. Además es curioso porque la semana pasada hablábamos de si realmente la figura de Jesucristo era inventada y ahora estamos hablando de si se puede demostrar con un programa informático. Bueno, todo esto viene a partir de un teorema de uno de los grandes pensadores, una de las grandes mentes, yo creo que del siglo XX, pero también al mismo tiempo de los grandes genios, también de las grandes mentes un poco desquiciadas, porque es un personaje peculiar, este Gödel, este judío que era también austriaco, que perteneció al círculo de Viena y por lo tanto estuvo dentro del grupo del positivismo lógico, que había sido además, fue amigo íntimo de Einstein, hasta el punto de que Einstein, cuando Gödel se tuvo que exiliar a los Estados Unidos y estuvo en una cátedra en la Universidad de Princeton, pues cuenta Einstein que en aquellos momentos en los que no se encontraba demasiado inspirado o estaba un poco bloqueado, se dedicaba a pasear o regresar a su hogar con Gödel, ¿no? Porque realmente le inspiraba, ¿no? Tenía esos golpes de genialidad que le hacían a Einstein ir más allá de lo lejos y en su propia mente, teniendo en cuenta además la mente portentosa que tenía el propio Einstein. Bueno, pues este Gödel era tan peculiar y, como digo, acabó un poco desquiciado, bastante paranoico, porque se cuenta que murió de hambre porque tenía miedo a que le envenenaran. Entonces es un poco una situación también de círculo vicioso. Como círculo vicioso fue su propio teorema, uno de los teoremas que él creó, que es el teorema de la incompletitud. Es un teorema del que parte a través de una paradoja muy conocida, que es la paradoja del mentiroso, ¿no? La famosa paradoja de cuando nosotros decimos esta afirmación es falsa o yo soy un mentiroso y todo lo que estoy diciendo es mentira, realmente hasta qué punto entonces esa afirmación es verdadera, por eso que si digo que todo es falso, la propia afirmación debería ser falsa, ¿no? Entonces eso nos mete en un bucle, y él lo que hizo a través de ese teorema de la incompletitud fue aplicar esta paradoja al mundo matemático. Cuando aplicó la paradoja al mundo matemático, descubrió que entonces, para gran asombro además de todos aquellos que entendían que realmente la matemática era un bloque absolutamente consistente en el cual todo se podía probar o falsar, descubrió que había determinadas partes dentro de la matemática, dentro del lenguaje formal de las matemáticas, que no se podían ni probar ni falsar. Y eso naturalmente, vamos a decir así, que introdujo como una especie de cuña de incertidumbre dentro de un panorama que se creía perfecto, que además se suponía que era reflejo de nuestro universo. Y eso permitió también a que algunos investigadores dijeran, bueno, pues hay alguna parte dentro de este lenguaje que es el que describe, o el que mejor describe el universo, que no se puede demostrar, que hay un principio de incertidumbre por ahí introducido, pues a lo mejor ese principio de incertidumbre también lo podemos aplicar a Dios. Y por lo tanto, puede existir un Dios que no esté sometido a la propia causalidad. Eso, lógicamente, se podría aceptar. Entonces, bueno, esto sería una variación de su pensamiento, de ese teorema de la incompletitud, pero luego además él hizo otro, que es el que han puesto en práctica estos investigadores de la Universidad de Viena y de la Universidad de Berlín en Alemania, que era un teorema de Dios sobre Dios, pero que él solamente lo hizo en privado, en ningún momento lo hizo público. Es un teorema que solamente luego, ya en los últimos años de su vida, justo cuando ya creía que iba a morir, lo entregó a uno de sus alumnos, y este alumno sí que lo publicó, pero lo publicó un poco, digamos, como anécdota. Realmente es un ejercicio intelectual, es un ejercicio para ver hasta qué punto el lenguaje formal de la lógica puede llegar a plantear determinados conceptos, manejando una serie de elementos en un tipo de lógica superior, que serían combinar los teoremas, las definiciones y los axiomas. Realmente, el teorema en sí mismo, como digo, parte simplemente de un supuesto, que es crear la idea de Dios, y a partir de ahí tiene una serie de desarrollos lógicos, pero que, para que veáis un poquito la validez que puede tener, ha habido quien ha cogido a Pikachu, el de los Pokémon, ha cogido a Superman y ha sustituido el objeto Dios por este Pikachu o por este Superman, y el resultado es exactamente igual. Es decir, lógicamente es verdadero, pero no significa que empíricamente, que en la realidad esté, ¿no? Y esa es un poco la gran diferencia, que no todo lo que es lógico tiene una existencia ontológica en el universo, ¿no? Es un poco la gran diferencia, y eso es lo que no han entendido las agencias de información cuando han difundido la noticia como diciendo que efectivamente se había demostrado la existencia de Dios, ¿no? Ahora mismo le vamos a preguntar a Francis Romo Enviador, al profesor de física de la Universidad de Málaga, que todos nuestros oyentes lo conocen de la sección Eureka que emitimos los sábados por la noche sobre este tema. Pero antes, no sé si querías apuntar algo, Lorenzo Fernández. No, yo estaba escuchando muy atento. La verdad es que me sorprende muchísimo este tipo de estudios, ¿no? Porque entiendo que le pueden dedicar, aunque parte de este estudio haya sido hecho a nivel privado, pero parto de la idea de que, oye, que si hay poco dinero se podía emplear para mejores cosas, ¿no? Digo, pero yo. Pero este estudio, Juanjo Sánchez Oro, este estudio no viene ni siquiera a acercarse a la posibilidad de una demostración empírica con una fórmula de que es necesaria la existencia de algo más para justificar el universo. Fue necesaria la existencia de algo más hasta que se encontró el bosón de Higgs, y ese algo más dentro del mundo de la física explicaba y justificaba muchas cosas. ¿Esta fórmula no es en sí misma una especie de bosón de Higgs? No, esto ya digo que simplemente es un ejercicio intelectual. Lo que hace Gödel es coger un teorema que ya existía de San Anselmo. Estamos hablando de un autor del siglo XI, siglo XII, y él lo que hace es cambiar alguno de las premisas de las que parte, de los axiomas de los que parte San Anselmo, pero yo digo como un ejercicio de pura lógica. Y lo que hacen los autores es intentar utilizar este teorema para comprobar si realmente el sistema informático que ellos hacen, que es un sistema informático que trata de ver si realmente se puede aplicar a la lógica, pues es efectivo o no. O sea, que digamos que se han confundido. Realmente la sustancia de la noticia sería este nuevo programa informático que está puesto al servicio de los matemáticos y de los lógicos, y que han utilizado para validarlo el teorema de Gödel. Más que realmente el teorema de Gödel se valida por sí mismo a partir del desarrollo lógico que hizo el propio Gödel. No hace falta que un sistema informático te lo valide, ¿no? Y esta noticia resulta verdaderamente fascinante, y como está muy relacionado con el mundo de la ciencia todo lo que se está diciendo, como no, tenemos que acudir a nuestro físico de cabecera, Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga. Ya nos estaba contando cosas fascinantes, pero es que esta también lo es. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, ¿qué opinión te merece esta información y esta noticia? En principio, la demostración de Gödel es un simple ejercicio de lógica modal, un tipo de lógica que su utilidad práctica está limitada al uso por parte de estudiantes de filosofía. Gödel hizo esta demostración en 1941 y en principio no tiene un interés teológico o religioso. El nuevo trabajo lo que ha hecho ha sido demostrarla mediante un software de demostración automática de teoremas, es decir, usando un ordenador, pero no ha aportado nuevos detalles, nuevos argumentos a la demostración. Solamente quizás se confirma que ese software funciona correctamente verificando este tipo de demostraciones. La demostración ontológica de Gödel es una versión moderna de la de San Anselmo, pero sustituye su argumento de máximo, algo así como Dios es aquello de lo cual nada mayor puede concebirse, por un argumento de mínimo. Dios posee la esencia mínima de todas las cualidades positivas que existen. Sustituir el argumento de máximo por uno de mínimo y utilizar la lógica modal, una cosa que se llama el sistema S5, para demostrar que es necesario que Dios exista, luego Dios existe, es algo sutil y que realmente solamente tiene un interés para los matemáticos expertos en lógica y quizás para los filósofos. Se dice que hay determinados campos del mundo de la ciencia, los más fascinantes en esta ocasión, ¿no? Porque hablamos de algunos matemáticos, que a veces se encuentran con la necesidad de que exista algo más que no son capaces de comprender para explicar las fórmulas y el funcionamiento del universo. ¿Es esto cierto? ¿Tiene algo que ver con este descubrimiento, con este avance, con este planteamiento? ¿O no tiene absolutamente nada que ver, y los que creían en Dios seguirán creyendo y los que no creían seguirán no creyendo? Bueno, yo creo que lo que acabas de decir, ¿no? Gödel era creyente, pero no era practicante, no era religioso practicante. Gödel, lo que pasa es que era un experto en lógica, dominaba las técnicas de lógica modal, y había pues muchos libros de filosofía que discutían la demostración de San Anselmo. Entonces, Gödel trató de mejorar esa demostración utilizando todo su conocimiento matemático de la lógica modal. Pero realmente la demostración no puede hablar de lo que todo el mundo intuye que es Dios. Es una demostración demostración abstracta que, digamos, mejora desde el punto de vista matemático una demostración previa y la formaliza de manera un poquito más rigurosa, pero nada más, no es nada que vaya... No, Gödel no pretendía tratar de convencer a la gente de que Dios existe, ¿no?, sino que era más un trabajo de carácter matemático. Francis Román Villatoro, muchas gracias por este pequeño apunte durante la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Un abrazo y hasta el próximo sábado. Venga, un abrazo, Bruno. Pues me parece a mí que vamos a tener que esperar para encontrar esa fórmula que demuestre la existencia de Dios, porque yo, por mucho que lo intente y que os esté preguntando a ver si demuestra algo de eso, pues no entréis por ahí, ¿eh? Es que esta no es la primera vez, ni muchísimo menos, que se intenta demostrar a través de la ciencia la existencia de Dios. A mí me parece un esfuerzo conmovedor por parte de muchos científicos creyentes que a lo largo de la historia han intentado encontrar argumentos en todas las ciencias para pues demostrar algo de lo que ellos están convencidos, ¿no? Recuerdo hace no muchos años una noticia que a mí me pareció muy esperanzadora en su momento, que venía de varios astrónomos que estaban trabajando en el mapa del espacio conocido y que llegaban a la conclusión de que de la misma forma en que la expansión del universo llevaba a la convicción lógica de que si todas las galaxias y las estrellas se están expandiendo en una dirección determinada, significa que en un momento estuvieron en el mismo lugar, de lo que da lugar a la teoría del Big Bang, de la gran explosión y demás. Bueno, pues ellos interpretaban el mapa del universo como un diseño inteligente, como si alguien inteligente hubiese colocado las piezas de ese puzzle en expansión, como si hubiese una inteligencia superior, ¿no? Pero claro, el problema de intentar demostrar la existencia de Dios es que no existe una definición para eso que se quiere demostrar, porque Dios es un ente abstracto que, dependiendo de nuestra tradición cultural y a veces de nuestros prejuicios, es una cosa o es otra. Y de que el fútbol juegue, ¿no? Si juegan el Bernabéu o si juegan el Camp Nou. Uno les llama Messi, otro les llama Ronaldo. Evidentemente. Mira lo que dice Quijote Total. Dice, Dios es un ordenador, dice, y nosotros un virus informático. Pero de todas formas, ¿no tenéis la sensación vosotros de que tanto Dios y ciencia son dos conceptos absolutamente antagónicos? Es que... Y dale, no, pero qué pesado, no, que nada. No pueden serlo. No pueden serlo. Claro, a ver si es una cuestión de nuestra ignorancia, nada más. Manuel, he dicho antagónicos. No, para nada. Es decir, es que yo parto de la idea, sí, es que la ciencia, y mira, y aquí casi me voy a poner de parte tuya, y la ciencia, ¿en qué se basa? En certezas. La figura de Dios, ¿en qué se basa? En una cuestión de fe. Ya está, son conceptos antagónicos. Intentar mezclarlos, bueno, sí, lo que tú dices, es esa visión romántica, ¿no?, de un sector de la ciencia creyente que pretende demostrarlo matemáticamente, pero... Pero bueno, es que es una cuestión de tiempo, Lorenzo, nada más. O sea, la gravitación universal, No, ¿qué coño filosofía? Es una cuestión de capacidad de conocer las cosas. O sea, nosotros, hasta Newton, no teníamos capacidad o no habíamos conseguido definir qué era la gravitación o la expansión del universo o la rotación de los astros, y eran temas que entraban en el campo de la filosofía y de la especulación y de las conjeturas. Y la Tierra era plana, pues porque tenía que ser plana, porque el Sol salía por la izquierda y se ponía por la derecha y tú no te movías, pues lo lógico es que el Sol es el que se movía. Eso era lógico en ese tiempo. Era lógico que si tú mirabas el horizonte y se acababa el mar, pues es que ahí se acababa el mundo y ahí se caía. O sea, esas eran cuestiones, eran cosas lógicas en ese momento, con el nivel de conocimientos que había en ese momento. Cada vez sabemos más, porque el desarrollo científico, el conocimiento científico es progresivo y es una cosa que cada vez va más rápido, y dentro de unos años nuestros hijos y nuestros nietos van a tener una concepción del universo y de la física y del cerebro, de todas esas cosas que para nosotros hoy son misterios, que no podremos ni imaginarnos ahora lo que vamos a saber dentro de unos años. A lo mejor ellos saben al final si existe o no existe Dios. Nada van a tener que ver con Dios. Se sabrá, seguramente sabrán mucho más que nosotros, pero eso no va a tener nada que ver con claro, Dios. Claro, pero el problema es que es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Jehová? ¿Es Alá? ¿Es Buda? ¿Es Maya? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿O simplemente Dios es la naturaleza? Y eso vamos a ver. Parece mentira que sea yo el que lo defiende. Bueno, después vamos a hablar, sobre todo dice Manuel, ha hablado del cerebro. Bueno, pues una investigación relacionada con el cerebro. Y os formulamos la pregunta, vamos a tratar otra información antes, pero os formulamos la pregunta para que deis alguna respuesta. Porque la pregunta es, bueno, pues es dar más tomar, ¿eh? ¿Disfrutáis cuando alguien que conocéis sufre? Si esa persona no entra dentro de vuestro núcleo de amistades. ¿Os gusta el sufrimiento del ajeno. Después vamos a ver, va a ser muy sorprendente lo que dice una investigación científica al respecto. Pero antes, Lorenzo, hablamos del hallazgo y del descubrimiento para aquellos que no quieran soñar. Bueno, pues esta información invita a soñar porque se siguen descubriendo ciudades perdidas en América. Claro que sí, además yo siempre digo lo mismo, ¿no? Quizás esta soberbia que caracteriza al hombre del primer mundo, aunque últimamente la verdad es que a base de palos y de crisis esa soberbia ha ido bajando de nivel, pero lo cierto es que todavía nuestro primer mundo pues tiene esa soberbia de pensar que ya está todo descubierto, ¿no? Y que prácticamente con esos ojos metálicos que atraviesan el cielo constantemente en cantidades ingentes, pues está todo conocido en este planeta, ¿no? Y no es así. Hay que decir que este último lugar que se ha descubierto se descubre, sí, gracias a fotografía aérea, pero posteriormente hay que hacer lo que se hacía hace un siglo, hace dos y hace tres. Es decir, hay que ir a patita hasta los lugares porque es la única forma y sigue siendo la única forma. Y ojalá, y en este caso Dios o la ciencia, si lo quieran, que siga siendo la única forma de poder descubrir estos sitios, ¿no? Hay que decir que para localizar el lugar donde se ha producido este hallazgo, pues tenemos que viajar hasta la cordillera de Mambay, que está, como os decía al principio, al noreste de Paraguay y al oeste de Brasil. Es una de esas regiones en las que yo creo que cualquiera que tenga un pequeño porcentaje de espíritu de aventura, de exploración, pues yo creo que una vez en la vida sería algo así como la Meca, ¿no? A todos nos gustaría ir, porque hay que decir que en esta región del Mato Grosso brasileño, aquí la tradición, pues lo que os comentaba al principio, dice que aquel que entra prácticamente no sale, ¿no? O bien porque el propio medio ambiente acaba con tu vida, o bien porque la leyenda no es tan leyenda como creemos y es más certeza, ¿no? En esta zona, para que os hagáis una idea, y además hace tiempo que no lo nombramos, es precisamente donde desaparece en el año 1926 pues el que es nuestro explorador de cabecera, ¿no? El coronel Percy Harrison Fawcett. Hay que decir que fue allí precisamente porque en esta misma zona donde ahora se han descubierto estos restos arqueológicos, hay que decir que es donde ese documento 512 que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, pues mentaba la experiencia, lo que fue la exploración durante 10 años, a mediados del siglo XVIII, de un portugués llamado Francisco Raposo. Imaginad lo que son esas selvas absolutamente profundas, inexploradas, allí no hay renovables, es una selva que jamás ha sido talada, y pensar en pleno siglo XVIII, unos aguerridos portugueses pegarse 10 años de exploración. Es que el que haya ido allí sabe perfectamente que un mes las pasas canutas, con lo cual 10 años, y aún así, pues bueno, tuvieron sus frutos, ¿no? Porque parece ser que encontraron esa ciudad a la que le pusieron el nombre de Zeta y que tiempo después iría en su búsqueda Percy Harrison Fawcett y bueno, pues acabaría desapareciendo en el intento. ¿Por qué es importante la noticia de este descubrimiento? Bueno, pues porque hasta ahora y hasta hace muy poquito tiempo prácticamente la historiografía oficial nos dice que en esta zona del planeta, en esta zona de la Amazonía, no ha habido sociedades estructuradas o civilizaciones perfectamente estructuradas, ¿no? Simplemente porque el entorno no te lo permite. Esto empezó a quebrarse cuando hace un par de años, recordaréis, ya dimos la noticia de que en esta misma zona, concretamente en la región de Acre, habían sido descubiertos también desde el aire esos más de 280 geoglifos, muy similares, en cierto modo, en cuanto a tamaño, a los de Nazca. Eran formaciones circulares, cuadradas, que estaban apareciendo conforme el hombre estaba devastando la Amazonía. Es decir, se estaba talando el bosque, se estaba talando la selva y estaban apareciendo estos geoglifos que lo que indicaban es que exactamente pues los cronistas no tenían razón, e incluso los historiadores. Es decir, ahí podía haber habido ciudades perfectamente estructuradas, socialmente muy avanzadas, ¿no? Bueno, pues ahora Jackson Weaver, que es de la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Amambay, ha sido uno de los que ha estado sobrevolando esta zona y ha descubierto lo que para él serían vestigios de un asentamiento humano con más de 5 milenios de antigüedad. Nos estamos remontando bastante tiempo, sobre todo porque estamos hablando de esta región del planeta y concretamente de estas selvas donde, vuelvo a repetir, hasta hace muy poquito tiempo se pensaba que no había habido grandes comunidades establecidas, civilizaciones avanzadas. Bueno, pues hay que decir que en esta zona, décadas atrás, unos exploradores, parte de ellos españoles, estos de los de antaño, pues encontraron unas pinturas rupestres muy extrañas en uno de los abrigos de montaña de los pocos que aparecen desprovistos de vegetación. Estas pinturas, a decir de Jackson Weaver, eran las evidencias más claras y fantásticas, esto fue lo que dijo él, de huellas de antiguos habitantes en la región. De hecho, en las mismas aparecían representaciones toscas, principalmente trazos, de lo que podría ser una básica interpretación de los astros, de lo que era el cielo que se veía en aquel tiempo. hay que decir que, bueno, pues que estas pinturas no eran el argumento suficiente, a decir de los arqueólogos, para hablar de un asentamiento estable en el lugar. Solo hay que recordar, pues, otros lugares de los que ya hemos hablado, ¿no?, donde podemos encontrar representaciones de arte rupestre bastante curiosas, como el Cerro de Llamón, muy cerca también, en Perú, donde únicamente podían entrar chamanes para llevar a cabo sus ritos y representarlos en estos cerros sagrados. Por lo tanto, allí no había una comunidad estable, sino que era el chamán el único que podía entrar. Bueno, pues aquí parece ser que no estamos hablando de una única persona, no estamos hablando de chamanes, sino que gracias a la fotografía aérea se descarta esta posibilidad, ya que se están descubriendo sitios arqueológicos absolutamente desconocidos. En este caso, estaríamos hablando de una superposición de grandes bloques de piedra, eso es lo que se ve desde el aire, que a primer vistazo la verdad es que son sorprendentes porque recuerdan tremendamente a uno de los conjuntos arqueológicos megalíticos más carismáticos de cuantos hay en el planeta y de los que hemos hablado hace muy poquito tiempo, ¿no? El de Stonehenge. Incluso uno de los arqueólogos españoles que está estudiando a pie de terreno este nuevo descubrimiento, José Antonio Liseras, ha asegurado que no podemos confirmar o negar algo antes de investigar el contexto. Evidentemente la arqueología trabaja así, pero el hallazgo da mucha información. Él habla de que este hallazgo da mucha información y que casi se puede decir de que estamos ante la aparición de una nueva ciudad perdida. Pero es que, vuelvo a repetir, y además lo que decías al principio, el concepto que has utilizado, Bruno, yo creo que es tremendamente acertado, ¿no? Este tipo de descubrimientos nos permiten soñar y quizás nos hacen un poquito más humildes. Brevemente, os voy a repasar solo en este año lo que se ha descubierto. Por ejemplo, hace unos días salió la noticia en una web académica, Live Science, donde se aseguraba que se había encontrado una ciudad perdida mencionada en los evangelios. Creo que además, Juanjo, comentó algo en la tertulia. Se trataría de Dalmanuta, que es el lugar al que Jesús se dirigió tras hacer el milagro de los panes y los peces, y cuyas ruinas fueron halladas junto al mar de Galilea, concretamente en el valle de Ginosar, y según el descubridor, el arqueólogo Ken Dark, la verdad es que para ser un tema religioso el hombre tiene un apellido que se las trae, es decir, es Ken Oscuro, pues pertenecen a la ciudad de Dalmanuta, que sería del siglo I después de Cristo. Bueno, pues 6 meses atrás también, y gracias a las nuevas tecnologías, en este caso los haces de un láser aerotransportado, se descubrió una ciudad medieval perdida en la selva de montaña de Camboya con más de 1200 años. Hay que decir que este descubrimiento se divulgó por medio mundo, dada la espectacularidad en primer lugar de esta ciudad perdida, y sobre todo porque tras estudiar las paredes de alguno de los templos fue identificada con la ciudad de Mahendravabarta. ¿Y qué tiene de importante esta ciudad? Bueno, pues que existía 350 años antes de que se fundara uno de los complejos arquitectónicos más importantes de Camboya y yo creo que del mundo entero, ¿no? Angkor Wat. Bueno, pues también 6 meses atrás, esta vez en plena zona maya mexicana, se encontró la ciudad perdida de Chactún. Y fue, bueno, Iván Sprach, el profesor de la Academia de las Artes y Ciencias de Eslovenia, el descubridor de este lugar, quien dio con la ciudad, debajo de ese denso manto de vegetación que podemos encontrar en estas selvas de Centroamérica, determinando además que en su momento de esplendor, estamos hablando del 750 después de Cristo, esta ciudad pudo haber albergado entre 30.000 y 40.000 habitantes. Una época en la que seguramente una ciudad como Madrid pues sería una especie de aldea, ¿no? Hay que decir además que, al igual que otros sitios arqueológicos, este también fue descubierto a través de fotografías aéreas de alta resolución. Y por último, recordar, también hablamos hace un mes escaso en la tertulia del descubrimiento de Ciudad Blanca, que sería algo así como el mito hondureño del Dorado, y que gracias a la tecnología de detección aérea de luz y medidas de rangos fue detectada por un equipo de arqueólogos norteamericanos completamente sumida bajo esa profunda selva también hondureña, al punto de que el propio presidente de Honduras, Porfirio Lobo, le dio una importancia tremenda y fue él mismo el que anunció el descubrimiento de lo que hasta ese momento se consideraba un mito. Ahora ya tenía una consistencia real. Por lo tanto, podemos ver que solo en este año estamos hablando, bueno, pues así a bote pronto, estamos hablando de 5 ciudades perdidas de un gran nivel que han sido descubiertas gracias en parte a que la tecnología ha avanzado, a que los medios que tenemos ahora mismo también ayudan a ello, y eso entiendo que va a posibilitar que no dentro de mucho tiempo pues se puedan descubrir que mitos, como por ejemplo el que hemos hablado en más de una ocasión, el Dorado, el Paititi, pues seguramente dejen de ser un mito y se acaben descubriendo. Por cierto, Silvia, a propósito también del mundo de la arqueología, un hallazgo nos sitúa aquí, en Europa, nos sitúa cerca de los Alpes, un hallazgo que demuestra cómo hay lugares que han tenido un poblamiento humano muy extendido a lo largo del tiempo. Bueno, que este tipo de hallazgos también nos hace pensar que existen lugares en los cuales podemos encontrar muchos vestigios muy, muy antiguos, como es el caso, ¿no? Es que los humanos somos capaces de sobrevivir en cualquier sitio. Y de alguna manera eso es lo que han demostrado un equipo internacional dirigido por el arqueólogo Kevin Walsh de la Universidad de York en Reino Unido y por Florence Motsi del Centro Nacional Francés para la Investigación Científica. Pues ellos han estado durante 14 años trabajando en el Parque Nacional de Écrins, situado, como comentábamos, en los Alpes franceses. Han estado excavando la zona y han sacado a la luz cercados y recintos que se usaban para tener a los animales, para que no se escaparan, y también refugios y viviendas para que la población se asentara allí. Las conclusiones sobre la investigación son sorprendentes porque han constatado evidencia humana remontándose, como decíamos, a 8.000 años atrás, de tal modo que nuestros antepasados se mantuvieron en la zona realizando actividades durante la Edad de Bronce, la Edad del Hierro, la época imperial romana y también la medieval. Han ido evolucionando, eso sí, en su estilo de vida, pasando de ser cazadores a después pues hacerse agricultores y también ganaderos. Por otro lado, también han encontrado evidencias de campamentos de caza en la Edad de Piedra, localizados a 2.000 metros de altitud, lo que demuestra la gran resistencia que decíamos que tenían nuestros antepasados. Y bueno, pues que nos siguen sorprendiendo cómo antes conseguíamos vivir, sobrevivir y cómo nos adaptamos. Es que es alucinante y que poco a poco pues cada vez van surgiendo más cosas. La pregunta que os hemos formulado anteriormente, están llegando muchas respuestas a ese propósito. ¿Disfruta la gente con el mal ajeno? Bueno, se la puedo hacer directamente a la gente. ¿Disfrutáis con el mal ajeno? Y ya hay muchas respuestas verdaderamente curiosas. Por ejemplo, Chipi dice, la verdad es que no disfruto. Da igual que sea amigo o desconocido. El sufrimiento no es plato de gusto para nadie. Y Miguel Ángel dice, pues no, la verdad es que no, aunque dependiendo de quién, ya me gustaría. Manuel, ¿quién de los dos se acerca a la respuesta correcta según el estudio científico al que vamos a hacer alusión? Un estudio científico incómodo, ¿eh? Y más incómodas son todavía las conclusiones. Porque nos desnuda y nos sitúa un poquito en la realidad, ¿no? Pues no lo sé, porque este tipo de estudios con el tiempo pueden ser confirmados o refutados, por es lo bueno que tiene la ciencia, que las investigaciones y las hipótesis tienen que ser falseables. Eso no ocurre con las creencias, ¿no? Que no hay manera de demostrar si son falsas o no. Pero es que las conclusiones, fíjate, en la noticia que se ha publicado esta semana en la prensa, la última frase de la noticia que dice, lo que demuestra, según los científicos, que el cerebro humano es malvado, vengativo y además no entiende de moral. ¡Wow! Una conclusión un poco desalentadora. No, pero yo creo que no. Porque si te das cuenta, le echa la responsabilidad al cerebro humano, no a la conciencia. No me empiece. Vamos por partes. Vamos por partes. No. Ese matiz es una pequeña excusa. Matiz es la clave. Claro, es que y es fascinante, fascinante. Porque... Pero vamos a dejar es primero. Es la biología, no somos nosotros. Es la biología. Uy, qué interesante. Deja el caramelo para después desarrollarlo. Sí, porque vamos a dejar. Las noticias llegan en un minuto, así que vamos a dar el titular rápidamente y dejamos a la gente que reflexione, a nuestros oyentes ahí que piensen, porque la noticia y la pregunta y la información. Y que no se vayan a dormir, que la cosa tiene miga. Sí, sí. Pues sí, se trata de un artículo que se ha publicado en la revista científica Frontiers y que recoge un estudio realizado con 19 voluntarios a las que se sometió una serie de lecturas cerebrales mientras una serie de actores eran sometidos a todo tipo de torturas terroríficas para ver cómo reaccionaban. ¿Y disfrutaban con el sufrimiento ajeno? Sí, pero solo en el caso de aquel prójimo que no le caía especialmente bien. Por lo tanto, sí se disfruta con el sufrimiento ajeno, pero ahora hablamos sobre ese pero después de las noticias en Onda Cero, las noticias de las 3 de la madrugada que llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de esa actualidad y de la información y después continuará Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Comenzamos el segundo tramo, la última hora de La Rosa de los Vientos, con esa información, esa noticia que os anticipábamos antes de las noticias, antes de las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Bueno, ese recuerdo, porque fantástico ese anticipo, el próximo martes se publica el Premio Planeta, la obra ganadora, El cielo ha vuelto, de Clara Sánchez, y el libro finalista, El buen hijo, de Ángeles González Sinde. Y en la página web de Onda Cero, en www.ondacero.es, ahí tenéis los primeros capítulos de cada uno de estos libros, para que ya podáis degustarlos y que podáis disfrutarlos. Ayer os hablábamos de este asunto y también en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos ya están los contenidos de ayer, y dentro de muy poquitas horas también estarán los contenidos de esta madrugada, entre ellos esa noticia, esa información, ese experimento que ahora nos va a contar en qué ha consistido Manuel, y que viene a demostrar que el ser humano puede llegar a disfrutar con el sufrimiento ajeno si ese sufrimiento lo tienen personas que no entran dentro, pues, de nuestro, que no son de nuestro grado. En realidad, muchos de estos experimentos y muchas de las noticias que comentamos aquí cada semana relativas a publicaciones científicas, experimentos científicos en el campo de la neurociencia, lo único que hacen es venir a demostrar algo que yo creo que en el fondo todos sabemos, porque son verdades, precisamente por ser verdades, son demostrables a través de la ciencia, pero son verdades de perogrullo, ¿no? Hasta cierto punto razonables. Si pensamos por un momento en alguien a quien odiemos... Uh-huh. ¿Y cuántas, claro, quizá, veces que le ha pasado algo relativamente malo? No muy malo, pero algo relativamente malo. ¿Cuántas veces alguien ha dicho eso de que se joda? Bien empleado está. ¿Verdad que sí? Claro. Decir que odiemos quizás suena demasiado fuerte, pero sobre todo ahora que estando la situación como está, y que hay tantísimas personas que están en una situación delicada por culpa de otras personas, uh-huh, imaginar por un momento que esas personas responsables de tu desgracia pudiesen sufrir, ¿eso nos produciría algún tipo de gratificación emocional? Esto es lo que se plantearon. No, pero fíjate, con eso que has dicho, si yo le doy la vuelta, sí que me gustaría. Una persona que te, por ejemplo, que a lo mejor no te conoce, en el caso que estamos hablando de las hipotecas y los desahucios, pongamos un ejemplo, y por su culpa, esa persona lo está pasando fatal. Que le repercutiera a él esa parte de ese sufrimiento, eso sería fantástico, claro, porque enseguida reaccionaría y diría, oh, esto tengo que solucionarlo. Sí, pero yo me imagino que esas personas desahuciadas, si pudiesen ver al responsable del banco que les ha desahuciado, no a los policías, sí, ni a la, sí, gente, sí, judicial que va allí al pobre a cumplir con su trabajo, sino el responsable real de su desgracia, de verse en la calle con sus hijos, si pudiese verlo sufriendo, también, pues seguramente algún gustirritín le daría, ¿no? Diría, justicia divina. Bueno, pues esto es lo que se plantearon los científicos que han publicado en Frontiers este estudio, que consistió en coger a un universo de 19 sujetos, 19 voluntarios, que tenían que tener una característica en común, un poco maquiavélico el experimento, está planteado una manera un poco maquiavélica, porque esos 19 voluntarios seleccionados tenían que tener un origen judío en común para el experimento. A esos 19 sujetos se les conectó a una serie de electrodos, de electroencefalógrafos, de escáner, bueno, de los aparatos para leer su cerebro, para leer las reacciones emocionales en su cerebro al visionar una serie de películas que les iban a ser proyectadas. Y esas películas, esas filmaciones, recogían a dos grupos de actores. Uno de ese grupo estaba caracterizado como personas normales, incluso simpáticas, afables, y el otro grupo estaba disfrazado, estaba caracterizado como neonazis. Entonces, estas 19 personas, esos 19 sujetos conectados a esos aparatos, visionaban en las filmaciones cómo ambos grupos, por un lado las personas amables y simpáticas, y por otro lado las personas ataviadas como neonazis, eran sometidas a todo tipo de perrerías y de torturas, ¿no? Les hacían todo tipo de cosas. Y entonces leían qué es lo que ocurría en su cerebro cuando visionaban esas imágenes. Y mientras, al visionar las imágenes de las torturas y las perrerías a las personas amables y simpáticas, pues no se producía ninguna sensación de reacciones gratificantes en el cerebro, cuando eran los supuestos neonazis, que precisamente por su tradición judía considerarían responsables del holocausto y de todo ese tipo de cosas, las áreas del cerebro destinadas a las gratificaciones y a la recompensa, el cuerpo estriado, las áreas encargadas de la observación del dolor físico, de la corteza insular, la corteza cingulada anterior, la corteza somatosensorial, es decir, las partes del cerebro relacionadas con la gratificación, demostraban una actividad que implicaba pues que esos 19 voluntarios estaban disfrutando al ver cómo esos supuestos neonazis eran torturados y sufrían todo tipo de penurias, ¿no? La conclusión de los investigadores es que, bueno, pues en un momento determinado el cerebro humano puede sentir satisfacción y regocijo ante el mal y ante el daño de otras personas, pero cuando esas personas, pues ya había una antipatía hacia los sujetos de estudio. Lo cual tiene unas implicaciones realmente interesantes. Sí, era lo que comentábamos, ¿no? Hasta qué medida la biología nos disculpa en algunas cuestiones, porque realmente, bueno, son una serie de premisas que nosotros tenemos ahí en nuestro córtex, que nos predisponen a sentir placer en determinadas circunstancias, pero por encima de eso estaría la capacidad que nosotros tenemos o la educación que hayamos recibido para intentar parar eso, si eso es posible, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde está el problema. Por eso digo que hasta cierto punto, y es lo que donde está el gran debate actualmente, en qué parte dentro de nuestro cerebro se aloja la responsabilidad, que cada vez es más complicado definir, ¿no? Y tengo un caso que, bueno, lo comentaba antes, y os lo leo muy rápidamente. Es una nota que dejó un asesino en serie en el año 1966 y que reflejaría quizás un escenario un poco distinto, y es la capacidad que nosotros tenemos a veces de generar dolor a los seres queridos y, sin embargo, no empatizar en ese sentido por el dolor que estamos generando, ¿no? Esta es una carta que hace, como digo, un asesino en serie en el año 66, es Whitman. Dice lo siguiente: tras mucha reflexión he decidido asesinar a mi mujer, Katy, esta noche. La quiero muchísimo. Y ella ha sido para mí tan buena esposa como cualquier hombre podría desear. Racionalmente no se me ocurre ninguna razón específica para hacerlo. Este hombre empezó a sentir una serie de voces o de estado extraño, sobre todo de pensamientos confusos que le llevaban a matar a la gente. Hasta tal punto es así que él decidió, después de cometer esos asesinatos, que su cerebro lo donara para la ciencia y que lo investigaran. Y efectivamente le encontraron un tumor en el cerebro. Uh-huh. Y incluso dijo que a ver si, bueno, con lo que se podría hacer, y que además tenía todos sus ahorros para que se pudiera hacer una fundación de salud mental, porque entendía que él le estaba pasando algo, que no era dueño de sí mismo, y que, por lo tanto, lo que estamos comentando, ahí era la biología la que se imponía a su propia conciencia. Y yo creo que, y hay algunos autores que defienden que realmente el tema de la responsabilidad es una cuestión de tecnología. En la medida en que vayamos conociendo más cómo funciona nuestro cerebro, las áreas que están afectadas, seremos capaces de delimitar mejor en qué momento tomamos decisiones por nosotros mismos, si eso es posible, porque al fin y al cabo no somos nada más que neuronas, ¿no? Algunos dirán que bueno que haya neuronas, igual que bueno que haya niños, para echarle la culpa, pues en eso sería más o menos lo mismo. Y entonces, en el momento en que seamos capaces de hilar tan fino, seguramente pues tengamos una nueva idea de lo que es el hombre y la conciencia. Alesia, con Almadía Rosavientos en Twitter, dice, a propósito de esa información: el hecho de que se detecte el sentimiento de venganza en el cerebro no significa que se vaya a hacer efectiva ni real. Bueno, es que son cosas distintas. Evidentemente, en este caso, esos 19 sujetos no tenían una parte activa en esas torturas que ni siquiera eran reales. Es cierto, y es verdad que en la mayoría de los casos, antes de cometer un delito, antes de cometer un crimen, hay un periodo de fabulación de ese crimen. Lo mismo ocurre con el suicidio, ¿eh? Está demostrado que las personas que llegan a cometer el suicidio, en la mayoría de los casos, durante mucho tiempo anteriormente, han fantaseado con esa idea, la han recreado antes de los que son capaces, antes de llegar a llevarla a la práctica. Con los asesinos ocurre exactamente igual. Sobre todo los asesinos en serie pasan un periodo de calentamiento, digamos, fantaseando con la idea del crimen. También ocurre con los violadores, en serie. El problema es que en casos como el de este sujeto, los psicópatas, los asesinos en serie psicópatas, una de las características de su psicología es que no hay empatía, no hay sentimiento. Probablemente si ellos fuesen sometidos a este experimento, cuando viesen las imágenes de las torturas a unos y otros, simplemente no sentirían nada. Claro, porque no hay, decimos, no hay ni empatía, no matan por venganza. Pero no son culpables, ¿hasta qué punto? Es decir, estamos hablando de un trastorno biológico a un determinado nivel. El problema es que hoy en día no es un atenuante, no se considera un atenuante la psicopatía, ni mucho menos un eximente. No, pero él dice por el tumor en este caso. Bueno, en este caso, por ejemplo, que estaba comentando era un tumor. Tampoco, era algo, pero tampoco el tumor sería un eximente. No, y además habría que ver si el tumor realmente tiene relación con la psicopatía. Bueno, aquí en el caso este que estamos comentando, sí, porque al parecer lo detectaron en la amígdala y entonces se podía ver que tenía que ver con cuestión de las emociones, pero la cuestión es lo que defienden estos autores, que es que, claro, ahora mismo hay un montón de procesos. Nuestra mente, nuestra conducta depende de la biología, a menos que creamos en la idea de la separación mente-cerebro y una especie de ente fantasmal que es el que nos gobierna. Si pensamos que realmente dependemos de la biología, toda nuestra conducta está de alguna manera predeterminada o condicionada por determinados niveles o desequilibrios neuronales, de neurotransistores, de hormonales, algo. El problema es que ahora mismo no somos capaces de detectarlo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores que plantean corregir determinadas conductas planteando un escenario en el cual nosotros veamos, por ejemplo, en una pantalla de ordenador cómo funciona nuestro cerebro, qué áreas se iluminan cuando nosotros sentimos algo. Por ejemplo, en el experimento que tú estabas comentando, Manuel, a esos mismos individuos se les puede poner al mismo tiempo que observan la pantalla donde están viendo cómo los neonazis están siendo sometidos a determinadas torturas, viendo su propio cerebro y ver qué áreas se iluminan y tratar de condicionar mentalmente para que haya otras áreas que se iluminen de su propio cerebro. Es decir, es una manera de educar al cerebro para que trabaje de determinada manera, viendo, o sea, visualizando realmente como si fuera un órgano, si fuera un músculo, ¿no? Entonces es un experimento que algunos están tratando de desarrollar y es una manera de hacer cierta terapia muy distinta a la que estamos acostumbrados, que es la terapia de las palabras, ¿no? De los fármacos. Oh, exactamente, la química es lo peor. Exacto, aquí sería que nosotros aprendamos a educar nuestro cerebro y tenemos un referente ahora muy bueno que es todo esto de la neuroimagen, que nos permite ver las áreas que se activan y las áreas que se desactivan, ¿no? De todas formas, hablando de estudios, cada vez hacen estudios que es que uno se queda un poco perplejo. Uno de los últimos es a la hora de tomar decisiones. Entonces, por lo visto, también cogieron pues a dos grupos de gente. Entonces, lo que hicieron fue que les pusieron pues a elegir una serie de... Era como para hacer un disco, unas carátulas, unos grupos. Entonces, observaron que los que no se lavaban las manos les costaba muchísimo decidirse. No sé si he elegido bien, si tengo que poner esto primero, segundo. Y los que se lavaban las manos lo hacían súper rápido. Y entonces a la conclusión que llegaron fue que los individuos que se lavaban las manos a la hora de tomar una decisión era lo mejor que podías hacer porque lo tenías súper claro. A mí lo que me encanta de estos estudios es imaginar lo mal o lo bien que se lo van a pasar los abogados defensores para intentar aplicar todo este tipo de cosas a sus clientes, ¿no? Como atenuante, y al final no van a existir los culpables, que va a ser es que cosa de la biología problema, y hablándolo con el profesor, ya no va a haber problemas como lo de la doctrina Parot y demás, ¿no? Es que nada es culpable, no, los crímenes, de las violaciones, ¿no? Es que fue mi biología. Una de las grandes revoluciones va a ser en el derecho. Ese va a ser el tema. Conocemos cómo funciona el cerebro más claramente y cuáles son los determinantes de nuestra conducta. Claro, el derecho salta en mil pedazos, porque todo lo que nosotros tenemos es sentimiento de culpa, condena, castigo, y por añadidura hablaremos del pecado, es decir, si lo trasladamos al marco religioso y moral, pues ocurrirá lo mismo. Cuestiones como el pecado, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y sentimiento de culpa y redención también van a cambiar mucho. Este mes en la revista Historia Vieja hemos decidido hacer un análisis de muchos piratas, de algunos de los que atacaron los galeones españoles cargados de tesoro, cargados de oro. Se descubren cosas interesantes, como por ejemplo que muchos piratas en realidad estaban al servicio de enemigos del Imperio Español en este caso, así que no actuaban tan en solitario, no eran tan delincuentes solitarios como muchas ocasiones se cree y como se les acusaba en aquella época. Uno de los más famosos, de los más conocidos, no de estos en concreto, pero sí de los que más se ha conocido y su nombre ha sido más popular a lo largo de la historia, es Barbanegra. Ahora, algunos de los restos vinculados a él, Lorenzo Fernández, están siendo encontrados por los estudiosos y los historiadores. Pues algunos, unos cuantos, ¿eh? Estamos hablando de no de uno, de dos, sino de cientos, de miles. Ahora te explico el porqué. Pero si os parece, antes, yo creo que, bueno, pues por dar unas pinceladas de la biografía de quién fue este pirata, ¿no? Que fue temido como pocos, a lo largo del siglo XVIII, a pesar de que estuvo muy poquito tiempo, ¿no?, surcando los mares y haciendo de las suyas, pero lo cierto es que es un auténtico mito, ¿no? Hay que decir, pues, que antes de convertirse en un célebre filibustero, pues fue uno de los 40.000 soldados de la Royal Navy británica que se quedó absolutamente colgado cuando finalizó la Guerra de Sucesión Española del año 1713, aunque ya antes pues había hecho sus conatos, ¿no?, de pirata, especialmente en el mar de las Antillas. Ah, por cierto, hay que decir que se llamaba Edgar Teach, aunque sobre este punto también hay quien polemiza bastante, porque hay quien dice que el apellido realmente era Drummond, pero en fin, lo oficial es que este señor se llamaba Edgar Teach. Y es entonces, bueno, pues cuando decidió, en ese año 1713, cuando decidió aliarse con el gobernador de Carolina del Sur para iniciar pues una carrera absolutamente delictiva que yo creo que le ha acabado llevando al Olimpo de los mitos, ¿no? De él se decía incluso que era un hombre de apariencia terrible, alto, estigado, y con una barba negra que es quizás ese icono que ha pasado a la historia. Incluso, fijaros, decía el... Me vais a permitir además aquí que lo lea textualmente, porque en el libro Los Piratas, que yo ya recomiendo, aparte de Historia de Iberia Vieja, que está genial el artículo sobre los piratas, pues recomiendo también el libro de Los Piratas, de Douglas Boating, donde hace esta descripción de barba negra. Decía que antes de entrar en batalla se colocaba cerillas encendidas bajo el sombrero, eran largos palillos de arder lento, hechos de cuerda de cáñamo mojado en salitre y agua de sal. El efecto, dice Botting, resultaba aterrador. Su cara, con los ojos feroces y el pelo enmarañado de la barba, estaba enmarcada en humo y a sus presas les parecía pues tener realmente un demonio salido del infierno, ¿no? Su parecido con algún tipo de pirata demoníaco quedaba completado con una bandolera con tres pistolas cargadas y amartilladas para el disparo y por las pistolas dagas y alfanjes adicionales que portaba alrededor del cinturón. Con lo cual, pues como podemos ver, la imagen que este hombre presentaba antes de entrar en batalla, ya de por sí yo me imagino que combinaba a quienes se enfrentaban a él a salir pirando, ¿no? Bueno, pues hay que decir que su corta trayectoria como pirata finalizó el 22 de noviembre del año 1718 a manos de un teniente llamado Robert Maynard, que aprovechando que este hombre se encontraba de resaca, es decir, barba negra, estaba completamente borracho, pues le pegó un tiro y le cortó la cabeza antes de que este se pudiera levantar. Parece ser que le pegó un empujón, el hombre intentó levantarse y bueno, le pegó un tiro y le cortó la cabeza. De hecho, además, hay que decir que la cabeza la puso a la vista en el bauprés de su barco, que no sepa lo que es el bauprés, pues es ese palo horizontal que sale de la parte delante del barco, para que todos pudieran ver pues que se había cargado literalmente a una leyenda de los mares, ¿no? Dicho lo cual, pues ahora varios arqueólogos norteamericanos han logrado rescatar del fondo de las mismas aguas donde este hombre hizo de las suyas durante, por lo menos que sepamos, 5 años, es decir, las aguas de Carolina del Norte, 5 cañones del no menos legendario barco del pirata, el Queen's Anne's Revenge. Por cierto, hay que decir que este barco era un mercante francés que anteriormente se llamaba Concorde y que capturó en 1717 y que él rebautizó como la Venganza de la Reina Ana. Bueno, pues para que os hagáis una idea del tamaño de estos cañones, 4 de ellos pesan aproximadamente 1.000 kilos. Hay uno de ellos que pesa 1.260, por lo que se han tenido que utilizar grúas especiales para sacarlos de las profundidades de la ensenada de Beaufort, donde se hundió este barco a comienzos del siglo XVIII. De hecho, el director de este proyecto arqueológico, el señor Billy Ray Morris, ha afirmado que piensan que es el más grande de los 4 cañones, que el más grande de los 4 cañones puede tener origen sueco, ya que hay otro similar, único en su género, que se ha recuperado de este mismo tamaño y que había sido hecho en Suecia. Además, Ray Morris ha añadido que entre los restos hallados podría haber aros de cañón, balas de cañón y otros tesoros, lo que hablaría en cierto modo del tráfico de armas que ya habría en aquel tiempo al ser estas piezas de países distintos. Bueno, pues como te decía, como os decía al principio, a día de hoy se han rescatado unas 280.000 piezas en el sitio del naufragio, aunque, bueno, pues como os haréis a la idea, la más llamativa son los citados cañones. Y una cosa más, hay que decir que el barco se hundió 5 meses antes de que Barbanegra fuera justiciado, por lo que pese al poquísimo tiempo que estuvo en sus manos, las atrocidades que cometió este pirata en aguas de Carolina del Norte y en el mar del Caribe hicieron que pasara la historia, pues según dicen, decía el propio Botín, que muy rápido, no casi tan rápido como dicen las crónicas que navegaba este barco. O sea que bueno, pues tenemos aquí pues eso, ¿no? Como de nuevo la leyenda, el mito nos vuelve al presente en la forma de estos restos que se están sacando de las aguas de Carolina del Sur. Los restos del naufragio, como decía la canción, bueno, pues en esta ocasión esos restos del naufragio nos traen las evidencias y los restos de Barba Negra, uno de los piratas más legendarios de la historia, desde luego. Bueno, hablando de leyendas, no sabemos si es leyenda o no, si es mito o no, una creencia muy extendida. De hecho, en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, hay una palabra que utilizamos mucho cuando queremos decir y aludir a que a alguien pues se le está yendo un poco la cabeza, ¿no? Este está lunático, ¿no? Y esto tiene que ver con la creencia de que la luna influye en la conducta humana hasta el punto de que nos puede volver locos. Recientes estudios han quitado mucho de este mito, han demostrado que muchos de estos mitos y de estas leyendas no son ciertas. Sin embargo, un nuevo estudio, Juan José Sánchez Oro, sí que viene a señalar la existencia de algún tipo de influencia de la luna sobre la conducta humana, cuando ya aparentemente la ciencia había descartado cualquiera, ¿no? Pues sí, además hemos estado viviendo hoy mismo un eclipse que no era lunar, pero bueno, era solar, pero sí que mediatizado por la luna. Un extraño eclipse, el de hoy, ¿eh? Sí, una cosa muy, muy extraña, porque bueno, y lo interesante quizás es que yo creía que también este asunto de si la luna realmente nos transforma el carácter de alguna manera, ¿no?, afecta a nuestra psicología, era un capítulo yo creo que cerrado para la ciencia, porque es cierto que en los últimos años todos los estudios que iban saliendo a la luz a este respecto indicaban que efectivamente no había ninguna manera de justificar esa posible creencia. Cuando hay luna llena y más crímenes, falso. Falso, no. Pero había reacciones populares, por ejemplo, en algunas ciudades de Inglaterra se ponían más policías de guardia, porque existía esa creencia. También había... Asentadísimas, hasta el punto de modificar los hechos y las determinaciones humanas, ¿no? O en muchos hospitales, hasta la gente que trabaja en los hospitales dice, en los días de luna llena hay más partos, pues no hay ninguna demostración. Tú díselo de a las comadronas, ¿no? Si no. Por ejemplo, sí, pero bueno. Incluso... Pero las comadronas no son científicos. Pero ellas lo viven en sus carnes, sí, que tienen más actividad. Pero en los psiquiátricos, por ejemplo. Está completamente demostrado que no hay ninguna. Las enfermeras, ¿no? Es cierto que, claro, ahí se produce lo que se llama también una especie de sesgo de confirmación, claro, en el sentido de que las enfermeras lo que hacen es que empiezan a notar más a los pacientes que están allí, comportamientos extraños, empiezan a tomar más nota de ello, y claro, el volumen de información que generan es mayor que el que se produce habitualmente, pero porque son ellas mismas las que deciden anotar más. Entonces, claro, se genera una falsa percepción, ¿no? Lo curioso es que todo esto estaba así, asentado. Incluso se habían hecho estudios, he estado repasando algunos estudios con mascotas, viendo si, por ejemplo, en algunas clínicas veterinarias se recibían más mascotas que hubieran recibido algún tipo de mordedura entre ellas y cosas por el estilo. Entonces, se justificaba, efectivamente, los días de luna llena había un mayor índice de presencia de mascotas heridas, de animales heridos, pero se justificaba porque como hay luna llena, exactamente, la gente pasea más tiempo. Entonces, al pasear más tiempo, pues bueno, hay más riesgo de que te pasen cosas, de que las mascotas se muerdan entre sí, ¿no? Bueno, pues en principio digo, todo estaba muy bien explicado, pero llega este estudio, un estudio reciente que se ha hecho en el verano, pero bueno, ahora ha salido a la luz y es lo que está generando debate. Es un estudio que ha hecho el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Basilea y el Instituto Tecnológico de Lausanne. Y bueno, lo que han hecho ha sido un experimento que ellos mismos, en el resultado que han publicado, califican como que es la primera evidencia fiable de que el ritmo lunar puede alterar la estructura del sueño en los seres humanos cuando dicho sueño se mide bajo las condiciones altamente controladas de un protocolo de estudio dentro de un laboratorio circadiano y sin señales horarias. Ellos están entusiasmados, como veis un poco, esto es literal sacado del estudio, y lo que han hecho ha sido intentar ver si efectivamente la luna llena altera nuestro sueño de una manera objetiva y subjetiva. Entonces, lo que han hecho ha sido colocar a una serie de sujetos experimentales en unos laboratorios del sueño, les han colocado una serie de electroencefalógrafos, a la vez han estado midiendo la secreción de hormonas que podían provocar durante el sueño, y finalmente también les han pasado un cuestionario para ver si para que ellos mismos valoraran cuál era la calidad del sueño que habían tenido. Conclusión de todo este estudio, pues que efectivamente hay, según ellos, unos cambios importantes. Por ejemplo, ellos consideran que hubo una disminución de un 30% de una actividad que se califica actividad delta en electroencefalograma durante lo que es la fase del sueño no REM, o sea que se produce una alteración bastante importante, yo digo un 30%. Consideran también que esas personas durante la luna llena tardaban 5 minutos más en conciliar el sueño, y que además la duración total del sueño bajo la luna llena era menor, es decir, dormían 20 minutos menos. Con lo cual tenemos que alargar el programa cuando hay luna llena. Pues mira... sería una opción, claro. Y luego también a la hora de, como digo, ya esto serían percepciones objetivas, estamos hablando simplemente de mediciones sobre aparatos. sobre datos que se obtienen a través de determinados aparatos, ¿no? En estos sujetos que están monitorizados. Pero luego también lo que se ha hecho ha sido que ellos mismos valoraran a través de un cuestionario si dormían mejor o peor, ¿no? Y efectivamente también ahí ellos decían que dormían peor las noches de luna llena. Ojo, en ningún momento, claro, ni los sujetos experimentales, ni siquiera los investigadores, sabían que estaban valorando el tema de la luna llena. Es decir, ellos se les pasaban una serie de cuestionarios, se les hacía dormir, se controlaban además la postura en la que tenían que dormir para que todo el mundo durmiera de la misma manera, la misma ingesta de productos, el mismo número de horas, se repartían por hombres y mujeres. En total eran 33 sujetos con distintas edades, en torno a dos grupos, un grupo muy joven y un grupo ya más adulto. Y entonces, en principio, ya digo, funcionaba el doble ciego. Ni los investigadores ni los sujetos experimentales sabían que lo que se estaba realmente evaluando era el tema de la luna llena. Para ellos iban allá a dormir y luego, a posteriori, era cuando se hacían el contraste de información. Entonces, claro, ¿cuál es la queja que dicen algunos? Que de momento la muestra experimental es muy pequeña, solo 33 sujetos. Pero el sistema es muy bueno porque, como decimos, está monitorizando perfectamente la actividad cerebral y ya no solamente es como estos casos que estábamos comentando antes, que simplemente ver las incidencias que ocurren, delitos, como decimos, agresiones, ¿no? Ese tipo de cosas, que era una manera con la que hasta ahora se había estado evaluando el posible influjo de la luna llena sobre las personas. Precisamente, bueno, Lorenzo, estábamos escuchando hace unos instantes unos sonidos que venían muy raros a través del hilo telefónico. No sé si telepáticamente nos estabas queriendo decir algo a propósito de esta información y de esta noticia. Pues la verdad es que no. Yo estaba atento escuchando lo que estaba comentando Juanjo y la verdad es que si se han oído ruidos raros, pues no sé, será que la Santa Compañía está saliendo ya por aquí por la calle, me imagino, ya es la hora. Bueno, pues la verdad es que os digo una cosa, estaba pensando, y si me permitís volver a una noticia anterior brevemente, estaba pensando en la pregunta que habías hecho tú, Bruno, hace unos minutos, ¿no? Eso de disfrutar de cierto modo, ¿no? Del sufrimiento de otros. Que la pregunta se las trae y el estudio se las trae, ¿eh? Porque yo me imagino que todos como seres humanos empatizamos con el dolor, con el sufrimiento y también con las alegrías, ¿no? Porque en definitiva de nuestros semejantes y por eso empatizamos y de claro, quienes consideramos claro. Nuestros semejantes y nuestros iguales, y cuando no se considera así, igual pues yo creo que la conclusión de todo esto es lo que tú has dicho, ¿no? Quizás es la frase que mejor lo define, y es verdad. Es que ¿quién no ha dicho alguna vez eso de que le jodan? Claro que sí. Sí, es absolutamente cierto, y el que diga lo contrario pues miente como un bellaco o es de otra especie. Mira lo que dice Miguel Ángel, dice: si la luna tiene fuerza como para subir las aguas de los mares y los océanos, algo hará nuestro cuerpo, que es 75% agua. Pues esa es una de las teorías que también en su momento tuvieron mucho éxito y está absolutamente descartada porque no tiene, es cierto que estamos influidos, o sea que somos agua, pero es cierto que somos agua entre comillas estancada. Entonces estamos digamos que nuestro estamos en un envase y por lo tanto no es lo mismo que cuando que el influjo que tiene. Aparte que por ejemplo se ha calculado cuál es el impacto de la gravedad de la luna sobre el cuerpo y dicen que es inferior, por ejemplo, al peso de un mosquito. Fíjate. O sea que Juan José Sánchez Oro, un placer conocer contigo las cosas que estamos conociendo. Nos vamos a ver la luna. Bueno, hoy no hay luna, pero nos vamos a ver. Un trocito. Por eso hay un eclipse de esos raros de sol. Sí. Manuel Cabrayal, muchas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández, hasta el próximo sábado. Pues nada, me voy a buscar a la Santa Compañía que me has dejado mosqueado con lo de los ruidos. Hasta luego.